no quiero estar con esos amores que solo se dan buscando favores. No quiero sembrar mil desilusiones para luego ir a recoger penas y dolores. ¿Quién quiere vivir de ilusiones que terminarán? Besos con malas intenciones no me tocarán. Es mejor vivir solitario y no en compañía de un amor de novela inventado con un cuento de fantasía. Yo no quiero estar con esos amores que solo se dan buscando favores. No quiero sembrar mil desilusiones para luego ir a recoger. Fuente nunca se mendiga, o se quiere o no se quiere.